Esta noche que no me mientan. Quiero ver la mano arriba los que están de fiesta. Y si no es mucha molestia, quiero que lo enciendan. Tomando unos tragos entre el humo vamos a agitar. Fuera del boliche si no convidas. Quiero que tú lo muevas, que te diviertas fumando yerba. Que nadie la baje en este boliche, todos se prendan. Yo soy Nero Cumbiero, San Expedito, prendo una vela. Y le rezo a mi Dios para que mi vida sea una fiesta. Desde pendejo ya tenía sueño, tenía una bocha, quería instrumento. Pero se hacía desear ese anhelo hasta que llegó ese regalo del viejo. Mi primer timbal, mi felicidad, pintar a la gira, empecé a laburar. De lo que yo amo empecé a componer, también a crecer. Mi banda formé, también la familia que siempre soñé. Y ahora soy yo, tengo un don, solo te sabe por qué me eligió. Por eso esta noche me encuentro con vos y a todos ustedes quiero alegrar. Con la mano arriba, con la mano arriba, la noche se pica, la gente se activa. Quiero ver todas las palmas arriba. Por eso soy así, de frente mal. Aprendí con mi en el timbal, con la cuchara y la olla de mamá. Así se hizo el jugo y un turro más. Y suenan dos turros pa' los que de fumachur. Surro. ¿Cómo es que estoy acá? Si yo soy del hip hop. Pasa que en casa la rocola eran los guaguancó. ¿Qué querés volasear? Pórtate bien, tontón. Mira que acá estamos en el barrio, esto no es Nueva York, ¿eh? Casi, casi parecido, pero hasta ahí no más. Nada más que acá crecimos, eso te lo tapa. De secuestro y deportivo como el Wu-Tang Clan. Pero recontra recurtido con la cumbia mal. A todo el prejuicio más, hacer el oído sordo. Déjalo sumido al oro y venite a la boca el lobo. Que salen un chinchupán, un vaso de tinto y somos. Vení que jodita, bobo, que tocan los turros y todo. Por eso soy así, frente mar, México, Blackie, tropitán, de la perorra aquí, el viejo nar, pero también lo viví coliar. Ese malandro de América. Por eso soy así, de frente mal, aprendí con mi mina en el timbal. De la perorra Kim y el viejo Nas, pero también lo viví con liar. Por eso soy así, de frente mal, aprendí con mi en el timbal. Con la cuchara y la olla de mamá, así se hizo el jugo y un turro más.